Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Saludos a la gente de Farco. Bueno, te cuento que en minutos estaría empezando la conferencia de prensa que va a brindar la gente de la comunidad indio Coralao, de Baserriarte, y les van a estar contando la situación que estuvieron padeciendo durante esta semana y estos días, con intentos de desalojo y de represión policial por parte de la policía de la comunidad de Trancas, al sur de Tucumán. Estamos con Cintia Ovejero, secretaria de la cacique de la comunidad, que nos va a contar la situación que estuvieron padeciendo durante este día. Buenos días, Cintia. Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, la verdad que estamos acá en una situación bastante conflictiva desde la comunidad. Hoy yo estoy en la ciudad, pero los hermanos que están en el territorio están bajando para dar una conferencia de prensa en unos minutos. Durante el día de ayer lo que sucedió fue que hay una causa que se abrió en contra de algunos comuneros hace 10 días aproximadamente, cuando la comunidad decide establecerse en una asamblea permanente y pacífica en el territorio. El reclamo a todos los hechos de violencia que se venían dando en contra de la comunidad y por parte de Freddy Moreno, quien la última acción que había tenido había sido sacar a un abuelo. Entonces la comunidad decide poner un alto a todo esto y se hace presente en el territorio de esta manera, con esta asamblea, y se inician esta serie de causas en contra de la comunidad, por lo que en el día miércoles el fiscal Herrera hace un pedido de una figura llamada restitución provisoria y lo autoriza el juez Pisa de la tercera nominación. Y lo que sucede es que en el día de ayer se presentan 300 efectivos de la policía, entre los cuales se encontraba la infantería, la caballería, la motorizada y gente del grupo cero, por lo que nos informaban los hermanos. Y se presenta una situación de tensión donde ellos querían retirar a los hermanos del lugar. Aproximadamente hasta las 2 de la tarde se mantuvo el clima de tensión hasta que se llega a un acuerdo donde la comunidad permite que ingrese un vehículo de la policía para hacer una vista ocular, volver a labrar un acta y retirarse. Lo que la gente me decía es que cuando vuelve el móvil, labran el acta, y cuando la gente empieza a retirarse para su casa o para casa de los familiares, lo que hace la ayudante de la fiscal que se encontraba ahí en el lugar es mandar la orden de que la policía ingrese y que no deje que la gente vuelva, digamos, a su casa. Entonces se produce un clima de tensión donde yo la última comunicación que tuve fue de un compañero que me manifestaba que la situación se encontraba muy tensa, que escuchaba disparos. Después me confirmaron que efectivamente fue así, que la policía entró y hizo disparos al aire con balas de goma, que entró la infantería y rodeó a los hermanos que estaban ahí y los volvió hasta una casita que hay justo en la entrada, que los tenían ahí y la policía rodeando la casa, hasta que en un momento hay una zona alta que se llama El Diamante, donde la policía también quiere subir a bajar a los hermanos que allí estaban. Y la gente, bueno, resiste un poco ahí, los compañeros, y le empiezan a hacer desde abajo disparos con las balas de goma. Entonces, bueno, ahí se genera un clima muy muy caótico, donde la comunidad pedía que por favor no le hagan nada, que dejen de disparar, que se llegue a una situación de no violencia. Y bueno, las compañeras bajaron de ahí, luego me dijeron que la gente se empezó a desparramar en el territorio y que, bueno, fueron siendo retirados de a uno. También la gente me comentó que desde la zona alta subió de nuevo parte de la policía y que hicieron disparos cerca del aglomerado de casas que hay en la zona como conocida como el conventillo, y que bajaron a uno de los compañeros esposados hasta abajo y que ahí lo soltaron. Lo que actualmente sucede es que la policía se retiró, la mayoría parte de la policía, anoche como a las 11 de la noche, y dejaron una guardia policial de aproximadamente 8 efectivos. Lo que me transmite la gente es que los efectivos dicen estar allí porque se supone que custodian el camino, para que el camino esté liberado, para que no les pase nada a ellos. Ellos se encuentran hoy del otro lado del portón, digamos, en el territorio, pero están esperando porque no quieren una nueva situación de conflicto, sino que quieren que se respete el derecho de posesión de los hermanos que están hoy en sus casas. Y hay comuneros, sí, me dijeron que no les permiten el ingreso a su casa la policía hoy que está allí. Bueno, Ernesto, en minutos está mostrando la palabra de Lilia Delgado, la cacique de la comunidad, y estaremos ampliando para el informativo de mañana. Y reportó Javier Cedero, del colectivo de comunicación popular La Panta Tucumán, para Farco Satelital.